cárcel. El emplazamiento. Volviendo sobre una imagen que hemos evocado anteriormente, si alguna vez has visto una cárcel de humanos, un centro penitenciario, te habrás dado cuenta de que suelen estar en medio de la nada. Atrás quedan los tiempos en que los presidios eran construidos dentro de las ciudades. Y aunque todavía quedan algunos, como la modelo de Barcelona, se los van llevando lejos progresivamente. Hoy en día, sus muros se levantan en mitad de grandes páramos, configurando una imagen bastante devastadora si pensamos en quienes están allí encerradas. Lo mismo ocurre con las granjas. Carreteras secundarias y camino de tierra son la única manera de llegar hasta estos lugares. Nadie quiere tener la muerte cerca. Nadie quiere tener la miseria cerca. Nadie quiere tener a los marginados cerca. Las presas son maleducadas y peligrosas. Los animales huelen mal y hacen ruido. Pero millones de personas se sienten más seguras sabiendo que quien cometa un crimen será juzgada y pagará con su libertad. Y millones de personas quieren abrir la nevera y encontrarse carne o huevos. Los centros de reclusión siempre están lejos, lejos de las miradas indiscretas. Los laboratorios de experimentación animal, por ejemplo, suelen estar cerca de los núcleos urbanos, cuando no están dentro de las mismas ciudades. Pero es tal el celo con que son resguardados de la vista de la gente que casi nadie sabe que están ahí. No hay letreros, no hay ventanales, no hay indicio alguno de su existencia. Más bien al contrario. Hay puertas, cerraduras, claves, videocámaras, más puertas, persianas, vigilantes, etcétera, que hacen que aunque se encuentre cerca, estén lejos. Algo bastante parecido ocurre con los centros de internamiento de extranjeros, por cierto. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no da precisamente facilidades a la investigación. Como dijo González Sánchez, la investigación de las condiciones de las cárceles es complicada. El sistema penitenciario sigue siendo en buena medida opaco para el investigador, pues este sigue siendo visto por las instituciones penitenciarias con recelo. Es una figura que va allí a contar lo que pasa, y eso no es ni malo ni bueno, pero supone alteraciones de rutinas, dejar entrar a alguien ajeno al sistema, algo que, precisamente por ser excepcional, en una institución total genera incomodidad, y la posibilidad de recibir críticas. Es cierto que hay grupos que entran a las prisiones a hacer actividades y tienen acceso a esa realidad, pero mayoritariamente son ONGs bastante proinstitucionales, como Cruz Roja o la Fundación de Ayuda a Drogodependiente, que en ningún momento van a arriesgar su situación por denunciar lo que allí se encuentran. En el caso de los demás animales, la situación es casi idéntica. Los centros de explotación animal se mantienen alejados de la vista de las curiosas. A nadie le tiene que importar lo que ocurra ahí dentro. Las empresas que se lucran con los animales se comportan como instituciones penitenciarias, poniendo trabas a quienes quieran saber qué pasa exactamente detrás de esos muros. A este respecto, recomendamos la lectura de Comer animales, de Jonathan Safran Foer, que va precisamente de eso, de un hombre que quiere saber qué está comiendo. También, como pasa en las cárceles de humanas, se suele dejar acceder a las instalaciones a diferentes organizaciones que velan por el bienestar de los animales presos, pero que se sabe de antemano que no van a poner en entredicho la esencia misma de la institución, es decir, la explotación de unas personas sobre otras. Así, diferentes comisiones por el bienestar animal, fundaciones varias, en muchas ocasiones organizadas por las propias empresas para mejorar su imagen, comités de bioética, etcétera, hacen el lavado de cara ante la sociedad, estando casi siempre detrás de estos organismos independientes, las mismas organizaciones y empresas que esclavizan a los animales. Para romper este cerco informativo sobre la explotación animal, es una táctica habitual la de infiltrarse en las granjas, mataderos, laboratorios, etcétera, ya sea colándose ilegalmente, haciéndose pasar por alguien o consiguiendo un puesto de trabajo, y tomar imágenes sin permiso con la intención de difundirlas posteriormente. Pues bien, siendo esa lógica de que los centros de reclusión siempre tienen que estar lejos, tres han sido de momento los estados de Estados Unidos en prohibir la grabación de imágenes y la toma de fotografías en explotaciones agrícolas. Iowa, Utah y Missouri, aunque leyes parecidas también están en diferentes fases del proceso en California, Nebraska, Tennessee, Indiana, Arkansas y Pensilvania. Estas leyes se llaman AGGAG y seguramente para cuando leas esto estarán más extendidas de lo que nos gustaría. Aquí en el Estado español, tras las 12 detenciones del verano del 2011 y las posteriores imputaciones, hay abierto un proceso judicial contra 25 activistas en relación a las liberaciones de bisones, dejando entrever lo absurdo de la acusación y las irregularidades cometidas durante todo el proceso. Que de lo que se trata es seguramente de amedrantar precisamente a quienes, mediante sus investigaciones, estaban consiguiendo acercarnos a la realidad de la explotación animal. Para quienes no conozcan el caso, la mayoría de los 25 imputados participaban en dos organizaciones por los derechos de los animales, Igualdad Animal y Ecoanimal, que llevaban unos años investigando y difundiendo la situación de opresión de los animales no humanos. La industria peletera había sido objeto de dichas investigaciones, quedando a la vista de muchas personas la situación de los animales explotados para este fin. Actualizamos la información del caso. El 15 de junio de 2015, la Audiencia Provincial, Sección 6 de A Coruña, puso fin al proceso judicial por falta de pruebas. Las 25 personas imputadas quedaron libres de toda acusación, tras 4 años de tensión e incertidumbre.